Buenísimos días, es sábado 4 de junio, son las 12 y 33 minutos y estamos escuchando el himno del Torpedo 66. Estamos celebrando el 50 aniversario de este gran equipo de fútbol, de esta asociación deportiva, el Torpedo 66 de Cebolla, en la provincia de Toledo, y por eso están todos ustedes escuchándonos hoy. Tenemos un programa especial para conmemorar este 50 aniversario, como digo, del Torpedo 66 de Cebolla. Durante una hora y media, hasta las 2 de la tarde, estaremos aquí en Cebolla. Estamos en el campo de fútbol de esta asociación deportiva, bueno, con un montón de personas de cebollanos que han venido a conmemorar este 50 aniversario. Tengo conmigo aquí en este estudio que hemos preparado en este campo de fútbol a Luis Miguel Valencia. Él es el que hizo el escudo de este club deportivo. Buenos días, Luis Miguel. Hola, buenos días. Aquí estamos para lo que queráis que digamos. Bueno, pues prepárese que le voy a hacer unas cuantas preguntitas, ¿eh? Y también saludamos a Emilio Fernández Recio. Buenos días, Emilio. Buenos días. Él es el coordinador de este 50 aniversario del Torpedo 66 y también miembro de esa primera plantilla de... Sí, del Torpedo 66. Cuando se formó, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia de este club, que, como decimos, cogió forma, por decirlo de alguna forma, en el año 66, de ahí parte de su nombre. Pero ¿de dónde viene lo del nombre del Torpedo? Bueno, pues mira, el nombre del Torpedo, entre otras cosas, nos juntamos todos los que en Cebolla se jugaba mucho al fútbol, había mucha gente, había muy buenos jugadores y no teníamos campo. Entonces, ¿cómo jugábamos? Íbamos a los pueblos, acordabas algo. Y poco a poco fuimos cualificando un poquito para tener un campo. Les entró el gusanillo de querer jugar y dedicarse más al fútbol. Era obligatorio porque había 50 o 60 chavales que jugaban de maravilla. Por lo tanto, teníamos que tener campo y equipo. Porque hasta entonces jugaban en las eras. Jugábamos en las eras. Como en la mayoría de los pueblos de Castilla-La Mancha. En las plazas, en las plazuelas. En las escuelas, en todos los liceos. Era una cosa constante. Jugábamos a todas horas y, bueno, nos gustaba y teníamos que hacerlo. Era obligatorio. Uh-huh. Bueno, ¿y decidieron entonces tener un campo de fútbol? Primero, te voy a hacer una exposición de cómo hacemos el equipo y por qué se llega. En primer lugar, lo necesario era el equipo. Entonces, en un 8 de abril, Viernes Santo, nos juntábamos casi siempre para jugar en la Vega de San Antonio por todos los Viernes Santos. Y por la noche, como todo estaba cerrado, de bares, cines y demás, nosotros nos juntábamos en casa de Carmina Güero, la madre de un amigo, y allí jugábamos al póker, bebíamos y demás, y también íbamos a velar al Santísimo, que esa claro, noche estaba bien. Arreglaban el mundo y surgían grandes ideas de esa inspiración divina, supongo. Bueno, pues en ese año parece ser que los santos nos unieron y allí hubo mucha charla sobre que teníamos que era necesario, que había mucha gente, que no podíamos jugar todos, porque jugaban los más amigos, pero había gente muy buena que no iba a jugar. Entonces se decidió, fuimos a la Vega de San Antonio por la mañana y de vuelta en un coche de Enrique Muro, que vendrá ahora, que fue el primer presidente en realidad, pues empezamos a una charla de cómo llamar al equipo. Empezamos a dar vueltas, Sporting, Deportivos, Reales, Atléticos, pero Atléticos de Bolsa. No es que el nombre no es un orgullo para nosotros, pero pensábamos que había que tener otro nombre. Entonces buscamos entre los extranjeros no gustó el Torpedo y se quedó como que era el Torpedo de Moscú. Torpedo de Moscú. Que en aquella época, en los años 60, era un equipo era un muy importante. Entonces ya teníamos el nombre simple, pero Torpedo de Cebolla tampoco. Entonces, no quedaba muy bien, ¿no? Lo de Torpedo de Cebolla. No. Era, podía dar lugar a unos cuantos chistes. Era una, pero sí, pero era una maravilla, pero no podíamos poner al pueblo o perjudicarle según los resultados nuestros, claro. Que podía ser muy bueno porque éramos muy buenos. Pero podían ser muy malos y todo el mundo reírse, mira, de Cebolla. Y entonces, pues, en fin, nos pusimos de acuerdo todos a la vuelta de en ese coche de Quique Muro y acordamos ese nombre. Buscamos luego el ¿cuántos número. Venían en ese coche? Seguro que más siete de cinco. Siete u ocho. ¿Ve? Más de cinco. Y era un 1400, ¿no? Sí, un 1400 C verde. lo tengo aquí. Y entonces buscamos el apellido. El apellido era, nos fijamos en el Charles 04 alemán y dijimos, bueno, la fecha de inicio ponemos el 66. Ya sale Torpedo 66. Así que un Viernes Santo de 1966 se gestó este nombre. Efectivamente. Uh-huh. De lo que sería luego una larga trayectoria, sí. 50 años ya. Ya. Y luego, como éramos socios todos, no tenía un propietario, pues salió el nombre completo, Asociación Deportiva Torpedo 66. Ajá. Ya tenemos el nombre del equipo, ahora sí, faltaba la equipación. Sí. ¿Y cómo deciden tener una equipación negra y blanca? De la misma manera que democráticamente. Democráticamente. Fueron viendo distintos modelos y les gustó el de la Juventus. Sí. No, empezamos, siempre queríamos una línea, una vertical negra. Ajá. Y pues pensamos en el Milán, en el roja y negra, blanca y como la Juventus. Pero eso no lo habíamos pensado. Habíamos pensado en el amarillo del Peñarol o el Inter, que eran azules y negros. Y viendo que, bueno, lo mejor para nosotros era blanco y negro, se decidió eso y eso hicimos. Cabezola a rayas, como la ves, blancas y negras, pantalón negro, medias negras con vueltas blancas. Ajá. Y esa es. ¿Y la equipación se ha mantenido hasta ahora? Sí, sí, sí. Sí, porque por aquí, bueno, hay que decir que este acto ha comenzado con un triangular de veteranos en el que están participando la selección de veteranos de Castilla-La Mancha, el Club Deportivo El Carpio y, como no podía ser de otra manera, la Asociación Deportiva Torpedo 66. Y efectivamente los jugadores van tal cual ha descrito nuestro invitado. Bueno, y van ganando encima. Ya te lo digo. Ah, van ganando. Luego nos conectaremos con Raúl para que nos cuente, Raúl Gutiérrez, nos cuente cómo va ese triangular. Mientras tanto, vamos a seguir hablando de cómo se fue gestando este equipo. Ya teníamos nombre, teníamos equipación y faltaba algo muy importante en todo equipo de fútbol, que es el escudo. Faltaban dos cosas, escudo y campo. El escudo fue sencillo. Hicimos una. Lo pusimos en concurso en el pueblo. Se hicieron unos cuantos. Salió uno elegido, que por cierto era el mío, y yo orgulloso de tenerlo. Así que usted diseñó ese escudo. Sí, también estoy orgulloso de eso. Hombre, claro. De Bollano, del Torpedo y con el escudo, pues. Pues ya, ¿qué más se puede pedir a la vida, no? Le falta escribir el libro que está casi escrito. Lo tengo. Debo contar a nuestros oyentes que yo me he ilustrado sobre el Torpedo 66 gracias pues a un libreto en el que nos explica la historia de este equipo, precisamente escrito por nuestro invitado. Así que, bueno, ya lo del libro ya va a medias, ¿no? Sí, ya lo veremos un día. Bueno, eso es una buena noticia. Os daré el regalo. La primicia. Fantástico. Vale. Bueno, según estamos viendo, la gestión de luego, este equipo. Luego, el problema del campo fue fundamental, porque a nosotros nos dejaron un campo para jugar. Entonces, al micrófono, por favor. Sí. Es que si no, como, bueno, deben entender nuestros oyentes que se oye ruido de fondo, porque ya. Es que estamos en la misma carpa que se ha instalado para este, para celebrar este aniversario. Y la verdad es que los cebollanos pues se van acercando poco a poco a estas instalaciones. Falta todavía mucha gente porque ahora mismo están las autoridades en el ayuntamiento, está Emiliano García Page, presidente de la comunidad de Castilla-La Mancha, Antonio Escribano, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, y también el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, junto están siendo recibidos por la alcaldesa y distintas autoridades de aquí, de Cebolla, la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno, en el ayuntamiento. Por eso todavía pues falta gente para que se llene esta inmensa carpa que han instalado en el campo de fútbol del Cebolla. Ahora mismo estamos viendo una de las camisetas de la actual equipación, que como venimos diciendo es la misma desde el principio, y ese escudo que Luis Miguel Valencia, nuestro invitado y cronista también de este Torpedo 66, nos está narrando. Estábamos hablando del campo. Sí. Como has hablado de, si no te importa, te hago un hincapié. Para el 50 aniversario hemos hecho un escudo especial del 50 aniversario. Yo no lo he hecho, pero es precioso. Yo doy la enhorabuena al que le ha hecho, pues porque se ve, mantiene las constantes del escudo que hay, sin embargo se ve la modernidad. Nosotros teníamos 16 años, ahora tenemos 60. Madre mía. Entonces se ve esa modernidad en técnicas de dibujo y todo eso. Entonces muy bien. Y ahora hablamos del campo. Se ha actualizado, digamos. Efectivamente. Es muy bonito y le doy la enhorabuena. Cuando le conozca le daré un abrazo. Muy bien. Y ahora sí, pasamos a hablar del campo. No tenían campo, les prestaron un campo. Sí, nos dejaron felicísima Corral, una señora en tierra de aquí, pues nos dejó un campo para poder jugar gratuitamente. Nosotros le flanamos, quitamos algunos árboles a base de pico y pala. Los jugadores, no creo que... Y jugamos allí la primera fase, que eran adheridos o los pueblos de alrededor, y entonces ahí... Supongo que habría campeonatos así como comarcales, sí, ¿no? Sí, comarcales, efectivamente. Entonces, era poco. Nosotros necesitamos estar federados, ser un equipo de verdad. Y el campo no le podíamos tener porque la obligación de la federación era que estuvieran cercados, si ese campo estaba al aire libre. Eso por una parte. Y por otra, la mujer, la señora esta, le podía necesitar a mitad de temporada. Nosotros no teníamos ningún contrato, por lo tanto, nos hubieran echado y nos hubiéramos quedado fuera. Ajá. Con lo cual decidimos ir casa por casa, buscando dinero, pidiendo dinero, con mi amigo Emilio, con muchas caras rojas. A la peña taurina de Luis Miguel Ruiz, que estaba formada por cebollanos, aficionados a los toros, pero el padre de Emilio, mi padre, y eran como los mayores del pueblo, ¿no? En ese momento. Matías Quirós y tal. Entonces en la peña, que también hacían la fiesta de los toros, de las fiestas de Cebolla, pues tenían una cantidad de dinero que nos prestaron, nos la dieron. Tomás. Qué buena gente. Y en Cebolla hay buena gente siempre. Y eso nos permitió acceder a comprar el campo. ¿Qué es este actual campo? Sí, es el actual. Ajá. Y bueno, ya teníamos campo, teníamos escudo y el campo. El campo, pues bueno, ya quedamos y en el 74 jugamos los primeros partidos ya federados, la temporada 73-74. La primera temporada fue la 73-74, que se compite en tercera regional. Sí, efectivamente. Y que ahí, ¿sí? Sí, se compite en tercera regional, pero como aquí en Castilla-La Mancha no había federación para federarse, hubo que federarse con la que estaba la madrileña. Ajá. La federación madrileña que estaba conjunto con Castilla-La Mancha y Castilla-León. Castilla-León estaba Ávila y Segovia. Y aquí en Castilla-La Mancha estaba Toledo y Guadalajara. Toledo y Guadalajara. Y ahí nos tuvimos que federar, y a raíz de ahí ya, cuando salió ya la Federación Española de Fútbol de Castilla-La Mancha, ya pasamos al bloque. Bueno, y de esa primera plantilla formaba usted parte, ¿no? De la primera plantilla formé parte. Y con mi compañero... Formábamos. También, los dos. Formábamos los dos partes y siempre queríamos ir juntos porque ganábamos. En esa primera plantilla estaba como entrenador y portero Felipe Yuste. Sí, señora, Felipe Yuste, Resino, actual juez de paz. Y que dentro de un rato tendremos, vendrá, si nos da tiempo. Y, está y... ahora con las autoridades. Ajá. Yo muy no, bien. Yo no hubiera podido ser juez de paz porque éramos muy violentos jugando al balón. Sí, bueno, a mí me ha dicho un pajarito que el Torpedo tiene su historia también ahí un poco, en fin. Revoltosa, digamos. No, la verdad, la historia del Torpedo no es revoltosa, sino es lo que es el fútbol. El es ímpetu, una, ¿no? Es una competición. Y nosotros teníamos... De hombres, no de mariquitas. Perdón, pero... Mira, a nosotros se nos llenaba esa grada con gente del pueblo. Tú sabes lo bonito que es jugar en un campo en el que tienes familiares, amigos, familias enteras venían a aplaudirnos, a llevarnos. Eso nos llevaban en volante. Claro, lo dabais todo bueno, ahí. Sin cobrar ni una peseta... dejábamos la piel. Y de hecho, bueno, la trayectoria del Torpedo 66 ha sido muy buena. Ascendente siempre. Siempre ha ido subiendo. Ascendente, sí. Ha llegado a jugar en tercera división y tuvo en el año 2000 la posibilidad de subir a segunda vez. Cuéntenme esto. Pues nada, quedamos campeón en toda la categoría y se jugaba la promoción de segunda vez de Castilla-La Mancha, o sea, del Nacional, y se jugó con el... Con el Marazona, con el Don Benito y con el Algeciras. Entonces ganamos aquí al Don Benito 4-0. Al ir a Algeciras, que tenía gran equipo, fue el que subió en aquella época y nos quedamos en tercera. En tercera continuamos 7 años hasta que ya se bajó por las circunstancias de la vida y la economía. La economía. La economía más bien, porque aquí había patrocinadores fuertes como el grupo de empresas de Villar Madrid, que tenía 1.500 trabajadores, más moldear una fábrica de escayola, que eran los que patrocinaban, junto con el ayuntamiento, patrocinaban el Torpedo 66. Entonces ya, al venir, al tirarse el boom de la construcción, pues ya, como no había dinero, ni había gente que nos podía ayudar, pues ya nos quedamos en primera regional preferente, y ahí continuamos. Nos mantenemos esta temporada los quintos, en la temporada pasada los novenos, los décimos, y ahí vamos tirando hasta que Dios quiera. O sea, puede limitar realmente el ascenso de un equipo de categoría el hecho de no tener recursos económicos. Sí, porque el pueblo de Cebolla, cuando empezamos a competir, cuando empezamos a formar el equipo, éramos 2.700, 2.800 personas. Habitantes. Ahora ya, cuando estábamos en tercera, ya empezó la construcción, el boom de la construcción, y el pueblo se mantuvo entre 1.700 y 3.800 habitantes. Pero ya empezó la crisis y continuamos con lo mismo, pero en primera regional preferente. No tiene importancia. Yo soy de los que piensan, me gusta tanto el fútbol, no ha gustado tanto, no en grandes equipos ni nada. Lo importante en el fútbol es jugar. Ajá. Y el practicar el deporte, jugar el deporte lo mejor que pueda. Te da igual, a mí me da igual la categoría. Yo me gustaría que estuvieran cada vez más altas, más fuertes, más mejor y llegar a primera. Pero como eso no va a ser, cuando uno se calza las botas y sale al campo, es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Sí. Es decir, yo me disfruto y ahí le tengo. Claro, lo disfrutan, además lo disfrutan más como algo propio del pueblo, ¿no? Que si fuera un equipo... Hombre, si están arriba, mejor. Sí, ¿no? Porque te gusta verlo ganar, te gusta ascender y demás. Pero sí hay que bajar con todo el corazón y con todo el orgullo. ¿Ha salido alguna grande figura de este equipo? ¿Algún jugador que haya ido a otro equipo? No. O sea, que aquí el que juega en el Torpedo es cebollano de corazón, vamos. De corazón. Y te voy a decir una cosa, quizás no hemos tenido grandes figuras, que las había y que las hay, quizás por no tener un padrino, ¿me entiendes? Hay gente de los municipios de alrededor que algunos han subido. Ya, pero porque tenían algún conocido, Van a estar con nosotros, si lo permite el tiempo, distintas autoridades, bueno, pues como puede ser el presidente de la Diputación y sin duda el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha. No sé si ustedes quieren que yo les haga alguna pregunta o les pida algo en su nombre. Pues no me gusta pedir nada porque luego tengo que dar la gracia. Pero si hay que pedirle algo, lo único que se puede pedir es que si influya un poco, si ingrese en las industrias, en el campo, en nuestra Vega del Tajo, que la perdimos. Eran unas huertas, una... Sí, porque aquí en Cebolla, antiguamente, era gente trabajadora de la agricultura. Aquí en Cebolla, como es muy rica en agua, había unas 300 huertas, hortelanos y eso, y se vivía de la agricultura y de la huerta. Luego ya empezó la construcción y empezó la gente joven a no estar en el campo porque no nos gustaba y empezamos a emigrar. Ajá. Y nos fuimos a Madrid, a Toledo, en los que tuvimos opción, y ahí empezamos ya. Entonces aquí la agricultura bajó. Ya se iban jubilando la gente hortelana y ya terminó. Entonces ya es lo que hay. Pero lo peor es que muchas de esas huertas, que eran tierras frescas, tierras con arenosa, grava y demás, pues se compró para hacer una gravera, que efectivamente que era lo que entonces se llevaba, gravera para cemento, para casas, para viviendas, para, y bueno, pues es difícil recuperarla. Entonces, claro, sobre todo porque los intereses de los jóvenes también, que son los que tendrían que trabajar un poco la tierra, son otros, ¿no? Aquí hay gente joven que se dedica a la tierra y te encanta hablar con ellos tomando una cerveza. El cariño que tienen ahí hay más de al uno. Al terruño, que dirían por ahí. A la tierra, a su trabajo, cómo hacen viveros y invernaderos, y es una maravilla. Yo no he tenido nunca campo, por desgracia, pero me encanta oírlos hablar. Y hay ilusión. Mira, una de las cosas mejores que tenemos en Cebolla son los higos. Los higos, la temporada de los higos, esa se llevan hasta Alemania. Y es una pena que se lleven a Alemania para hacer dulces de higos y que lo venden de exquisiteces, cuando aquí podía haber una denominación de origen de precisamente. Y elaborarse aquí los, higos. Los mismos productos, ¿no? Efectivamente. ¿Con qué? Con un apoyo de la industria, un apoyo de cooperativas, en fin, que eso pudiera seguir adelante. Hay verdaderos amantes de eso, ¿eh? Uh-huh. No sabía yo lo de los higos de cebolla. Pues en los Bilbao... Los higos de cebolla, yo, con perdón, también estoy introducido en la cooperativa. Nos estamos desviando un poco del fútbol, ¿eh? Bueno, ya que ha empezado a hablar de... Si es de cebolla, siempre bueno. Venga. Aquí en Cebolla, el principal fuente de energía hoy día es el higo. El higo se comercializa y está comercializado por toda España. Inclusive se llega a Alemania, ahora se quiere mandar a Japón, a China, a mantenerlo. Se coge el higo fresco, el higo seco y todo vale. Para conservas, para todo. Entonces aquí hay, la prueba la tenéis, si habéis visto por aquí, se han arrancado olivas y se ha puesto mucha higuera por todo el pueblo. Ajá. Porque es un negocio. Que tiene proyección. Es un negocio con una proyección de futuro. Bueno, ya la tiene. Ya la tiene, y la cooperativa de aquí, que es de aceite también, se comercializa el higo, las ciruelas, los frutales y el aceite. Y entonces aquí hay de cooperativistas, de la cooperativa, 700 y pico socios. Ya. Estoy hablando de esto porque fui uno de los promotores también de la cooperativa. Y porque seguro que todos son aficionados al torpedo. Aficionados, efectivamente. Eso está clarísimo. Bueno, son... Perdona que hayamos metido una cuña de cebolla. No, porque está perdona. Fantástico. Qué mejor que muy bien, los cebollanos para hablar de su pueblo... y hablarnos de las virtudes y las necesidades también, ¿no? Y por qué no, bueno, pues de esa proyección de futuro, porque igual que esperamos que el Torpedo 66 dure otros 50 años, sí, por lo menos. Aunque no lo veamos. Bueno, no. Por ahí. Tranquilo. Sin problema. Bueno, pero lo verán sus hijos, sus nietos, que seguro que les han transmitido esta afición al Torpedo. No lo dude. ¿Alguno de sus hijos ha jugado en el Torpedo? Sí. Yo lo siento mucho, yo por más que he querido tener un hijo no he podido. He tenido dos hijas, que son un encanto, y cuatro nietas, mala mujer, cinco mujeres con hombres. No tiene que... descendientes varones que jueguen, bueno, pero hoy en día el fútbol femenino se no, está pero aquí en Cebolla se intentó hacer un equipo de féminas, y entre ellas, no está por aquí, la alcaldesa intentó formar un equipo, que ahora es la alcaldesa de Cebolla, Silvia, y... ¿Y jugaba, o sea, ella? Sí. Ay, eso tiene pregunta. Y su hermana, ¿no? Una hermana suya se llama Eva, también jugaba. Querían hacer un equipo de fémina, pero no llegó a nada. Bueno. Jugaron dos o tres partidillos por ahí que ya podía hablar si estuviera bueno, aquí. Bueno, pero se puede, ya... luego la preguntaremos sobre esto, que yo no lo sabía, fíjese. Bueno, pero esto se puede volver a intentar y a lo mejor alguna de sus hijas, porque está claro que sí, de su descendencia. Alguna de mis nietas lo mejor la gusta, sí. Energía tenía. Sí. Éramos uña y carne. Luis Miguel, ¿sus hijos sí han jugado? Sí, no aquí particularmente, han estado jugando aquí los veranos cuando veníamos, pero porque vivimos en Alcorcón y los equipos, pues en el Tribal, en el Alcorcón, han estado jugando. Tres han jugado. Uh-huh. Dos siguen jugando, pero el otro va. Bueno, es la 1:00 a.m, estamos esperando que lleguen las autoridades. En el momento que lleguen las autoridades vamos a conectar. Bueno, va a haber aquí una presentación especial, un acto, un pequeño acto en el que van a hablar las autoridades y conectaremos con ellos. Así que vamos a hacer ahora una pausa publicitaria y enseguida estamos otra vez con ustedes. No se vayan, que estamos celebrando el 50 aniversario del Torpedo 66 aquí en OIT Radio. Estás escuchando OIT Radio. Comprando su euroboleto por tan solo un euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad y al mismo tiempo tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902 113 883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. Ya puedes disfrutar en Talavera de Jadovisa Stadium Park, un centro con más de 2.000 metros cuadrados para disfrutar del deporte, con dos pistas de fútbol indoor de césped artificial última generación y un lugar donde celebrar comuniones, cumpleaños, cenas de empresa con castillos hinchables, camas elásticas y baby bar. Jadovisa Stadium Park, Francisco Redondo 4, entre Avenida Portugal y Carretera Calera. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. Jofrima, más de 25 años de experiencia en el sector del frío industrial, la climatización y la maquinaria de hostelería. Desde Jofrima queremos ofrecerles soluciones para sus proyectos de negocio. Somos su mejor opción. Jofrima está en Avenida Francisco Aguirre 454, Talavera de la Reina. Teléfono de atención al cliente 925-809734, 925-809734. Nuestro correo electrónico jofrima@jofrima.com. Jofrima, más de 25 años de experiencia en el sector. Ortorisca Sport ya tiene para tu bienestar una amplia gama de calzado ortopédico, andadores, sillas de rueda, tobilleras, medias o fajas a medida y un largo etcétera en artículos ortopédicos. En Ortorisca Sport, todo para la ortopedia a unos precios inmejorables. Ortorisca Sport, con entrada por Marqués de Mirasol 30 o Puente Nuevo 9, teléfono 925-817094, Talavera de la Reina. Sigue buscando la suerte con el nuevo Buscan de la OIS, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? 50 céntimos de euro para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Buscan de la OIS. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Café Rock Bar Dallas, el sitio para el aperitivo, la buena compañía, la diversión y un ambiente que incluye música en directo. Todo eso y mucho más en Café Rock Bar Dallas, calle Real 17, Parrillas. Todos los partidos de nuestra selección, vívelos en las emisoras de Oír Radio. A partir del 13 de junio, siente la pasión de la Roja. La organización impulsora de discapacitados más cerca de ti. Y continuamos aquí en Cebolla, en este programa especial celebrando el 50 aniversario de la Asociación Deportiva Torpedo 66. En este momento pasan ya 5 minutos de la una, estamos esperando a las autoridades y vamos a conectar con nuestro compañero Raúl Gutiérrez, que está, bueno, pues entre todos los cebollanos que se han acercado a celebrar este aniversario. Raúl, no sé si nos escuchas, Raúl. Bueno, parece que no nos escucha Raúl. Vamos a seguir contándoles. Ahora sí, nos escucha Raúl, va a contarnos qué es lo que nos dicen estos cebollanos que se han acercado a celebrar el 50 aniversario del Torpedo 66. ¿Con quién estás? No escuchamos a Raúl. Hay un pequeño fallo técnico. Las cosas de hacer el directo, además, entre tanta gente, bueno, pues es complicado, pero no importa. Mientras tanto, vamos a seguir con este programa especial. Como hemos dicho, están en el ayuntamiento siendo recibidos por la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno, distintas autoridades, tanto del mundo político como del mundo deportivo. Hola, López. Entre ellos está el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Antonio Escribano, presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, la Federación de Fútbol. Ahora sí, podemos conectar con Raúl Gutiérrez. Raúl, ¿con quién estás? Cuéntanos. Hola, Marina, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ahora sí que nos oímos bien, ¿no? Sí, ahora nos oímos perfectamente. Bueno, cuéntame, ¿con quién estás por ahí? Hemos estado viendo el partido de los veteranos, que han ganado 2-1. Ha ganado a la Asociación Deportiva del Torpedo 66, enhorabuena. En efecto. Sí. Y estoy rodeado de personas que han venido a celebrar este 50 aniversario. Bueno, está con nosotros Óscar. Óscar, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál es tu labor dentro del Torpedo? Bueno, pues aquí la labor de directivo es trabajar todo lo máximo, dentro, fuera, de todo, vamos. De todo, y hoy celebrando este día tan especial, ¿no? Hoy celebrando este día con todos los aficionados y en especial con el Club Deportivo Carpio, que ha venido a jugar con nosotros, igual que el Carpio, igual que los veteranos de Castilla-La Mancha. Bueno, habéis montado hoy una buena aquí, ¿eh? Además del encuentro que hemos visto, las autoridades que van a estar presentes, políticos, etcétera, etcétera. Pero he visto aquí numerosas mesas con vinito, con jamón. Cuéntanos esto. Bueno, pues esto es una comida de hermandad que vamos a hacer, que hay 350 personas. Hemos tenido que cortar un poquito porque se nos iba de las manos y bueno. Pero bueno, al final va a haber discoteca móvil, todo lo demás, para quien quiera venir. O sea, un fiestón, ¿no? Un fiestón, y el sábado día 11, más todavía también. Muy bien. Estás acompañado, Óscar. Un jugador me has dicho. A ver, ¿quién es este caballero? Este es Kiko, el lateral derecho, más conocido como el Carvajal del Torpedo 66. Kiko, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, el mejor lateral. Bueno, bueno, esto es ya mucho privilegio. Somos uno más del equipo y aquí, pues luchando. Y hoy celebrando el 50 aniversario, que es un orgullo pertenecer a esta familia del Torpedo. Y además, ¿cuánto que, hace que Raúl, formas tu parte del club? Pues 5 años esta temporada que he terminado, y la siguiente que ya hemos renovado, pues será la sexta. A ver, que me pide paso mi compañera. Sí, te decía que Kiko, además, Kiko Fernández se encarga de los más peques del club. Kiko, ¿te encargas de los peques? Sí, soy también entrenador del equipo Alevín y ahí estoy luchando con ellos. Muy bien, ¿y qué tal? ¿Cómo se portan? Bien, bien, son buenos jugadores y la verdad que hay mucha cantera en Cebolla y alrededor de la comarca, y la verdad que muy buenos jugadores que ojalá puedan celebrar ellos otros 50. Oye, Óscar, objetivo del Torpedo. El año que viene, pues bueno, estar un poquito ahí más arriba, un poquito, a ver si podemos promocionar, pero vamos, vamos a por todas. Genial. Además, estamos aquí acompañados por otros chavalotes. A ver, cuéntanos, ¿cómo te llamas? Soy Carlos, Chibri. Chibri. Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu posición? Bueno, yo juego en medio campo. Medio campo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22. ¿22? Sí. Muy bien, ¿y cuántos años? Pues hace 4 años. Yo, bueno, toda la vida he estado en el Torpedo 66 porque soy del pueblo. Pero bueno, la verdad que empecé en Prebenjamín. Luego en juvenil fiché por el Torrijos, en Nacional, y estuve 2 temporadas allí. Y ya cuando tuve que terminar me ofrecieron seguir allí, pero bueno, aquí ya tenía contactos con gente del pueblo, me avisaron y nada, y ya desde entonces pues estoy ligado al Torpedo desde hace 4 años, la verdad, y bastante contento. Y que suba, ¿no? Sí, sí, esto, bueno, vamos a preparar seguro un equipo para mínimo luchar por subir, porque este año, bueno, con una circunstancia o con otra, con un cambio de entrenador, pues fuera de casa no nos ha acompañado la suerte, pero sí que quiero recalcar y que quede claro que, bueno, que desde que cambiamos de entrenador no hemos perdido ningún partido en casa. Y eso es importante, ser un club que en casa te haga fuerte y que sepa el rival que venga, se llame como se llame o esté en la posición que esté, que sepa dónde viene y que sepa al equipo que se va a enfrentar, que no lo va a tener nada fácil. Entonces el hacerse respetar en una categoría como esta es importantísimo. Hablando de categorías, Óscar, la máxima, porque lo escuchaba yo antes con los más mayores, pero ¿dónde ha llegado el Torpedo? El Torpedo ha llegado a tercera división hace ya 12, 14 años y hizo una promoción de ascenso a segunda B. Eso ya son palabras mayores. Eso para este pueblo son ya, estamos hablando de otra cosa. ¿Y hay que luchar por ello, por estar ahí? Hay que luchar, pero económicamente está la cosa un poco alborotada. Oye, me gusta mucho la indumentaria, también hablaban de ella. Voy a ver si hablo con uno de los chavales. Habla con alguno de los niños, sí, Raúl, que nos interesa saber las fuerzas vivas, ese futuro que nos traen estos pequeños con jugar al fútbol en el Torpedo 66. A ver qué tal ven ellos su futuro como jugadores del Torpedo 66. Ya está Raúl con alguno de los pequeños que están ahí viendo a ver quién es el que quiere hablar para la radio. A ver, Raúl. Hola, chicos. Hola. Hola. A ver, nombres. Pablo. Mario. Pablo, Álvaro y... Mario. Y Mario. Sí. Muy bien, contadnos. Vosotros formáis parte del club, por lo que veo. Sí. ¿Y qué tal? ¿Por qué habéis venido hoy con la indumentaria? ¿Habéis jugado? No. ¿Y entonces qué? Para celebrar los 50 años. Para celebrar los 50 años del club. Muy bien. Y a ver, contadnos, ¿cómo va el equipo? Pues bueno, este año está mal. A ver. El primer equipo va bien. El primer equipo ya sabemos cómo va. ¿Cómo va el vuestro? Nosotros somos peor. Porque hemos subido a una liga que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Pero contáis con buenos jugadores? Sí, hombre. Oye, vosotros parecéis muchísimos. ¿Sois gemelos? ¿Y quién es mejor de los dos? Bueno. ¿Quién? A ver, ¿qué número tienes tú? El 6. ¿Qué posición? Delantero. ¿Te gusta? El 2, central. Central. Yo soy el 8, soy centrocampista. Centrocampista. Muy bien. Y como delantero, a ver, dime, porque yo sé que eres del Torpedo, evidentemente, pero ¿de qué equipo eres tú? Yo, del Madrid. ¿Del Madrid? Todos del Madrid menos yo soy del Atleti. ¿Y tú del Atleti? ¿Os habéis quedado sin ella? No pasa nada, ¿no? No pasa nada. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien, que lo disfrutéis. Gracias. Y que juguéis lo mejor posible para seguir ascendiendo, ¿vale? Gracias, chicos. Marina, voy a seguir dando un tour por aquí, ¿o qué? Muy bien, sí. Yo quería que le preguntaras algo a los más pequeños. A ver, sí, si ellos están dispuestos a cumplir, que piensen en que los primeros jugadores fueron de hace 50 años, tenían 16 años cuando empezaron. Entonces, a ver si ellos van a ser capaces de conseguir que el Torpedo 66 siga otros 50 años. Chicos, un segundito, que me están preguntando. Que el Torpedo, a ver si son capaces de que el Torpedo 66 siga otros 50 años, pues eso, en las primeras filas de la división regional. Bueno, ¿pensáis que vais a estar ahí presentes porque los mayores han hablado en la radio y han dicho que empezaron a los 16 años? Vosotros sois muy jóvenes. ¿Vais a estar aquí durante tantos años como ellos han estado, pensáis? Si Dios quiere, sí. ¿De qué depende? ¿De si sigue siendo así de bueno o no? Ah, sí, gracias. ¿Y no tenéis miedo de que entre un jugador mejor que vosotros, os quite el puesto? Porque vosotros, ¿qué hacéis? ¿Jugáis habitualmente o no? ¿O estáis en el banquillo? No, jugamos mucho. Los cuatro titulares. Aquí hay mucho nivel, ¿no? ¿Y en qué jugador os fijáis? A ver, tú, por ejemplo, que sois todos del Madrid, sé que tú eres del Atleti, ya lo sé, pero ¿en quién te fijas tú? Yo siendo centrocampista, pues del Madrid, en Modric, en Kroos. Claro, buenos jugadores. ¿Y tú? Yo centrocampista. En Modric. Yo como delantero a Lucas Vázquez, Benzema. ¿Pero Lucas Vázquez por qué? ¿Porque es de la casa? O ¿eh? ¿Porque es de la casa? Es decir, que son jugadores de Madrid y no son extranjeros, por eso te fijas más. También, por una parte también, por eso. Con Diego Godín. Bueno, Marina, están puestos, los sí, chavales. Sí, a gusto. Bueno, pues eso, desearles que dentro de 50 años, si no soy yo, que no lo seré, sea otra la persona que venga a cubrir estos 100, el 100 aniversario de este club deportivo, del Torpedo 66, que seguimos celebrando este 50 aniversario. Raúl, ¿con quién vas a hablar ahora? Pues voy a hablar con la dama de las fiestas 2015. Vaya. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué me decías? Dime tu nombre, por favor. Soy Patricia. Patricia, ¿qué pasa? Que vais a tocar ahora, ¿no? Sí, ahora vamos a tocar. Y es que además de ser guapa, es músico. Qué maravilla. Sí, siempre, toda mi familia es música y yo este año dama y música. Muy bien, ¿y qué tal compaginas la belleza con lo de la música? Este año un poquito regular, porque tenemos que ir a los actos oficiales y a la vez tenemos que cumplir con nuestras obligaciones de la banda, pero bien. Y para presentarte a este certamen de belleza, realmente, ¿quién te ha animado? ¿Por qué lo has hecho? Porque desde siempre quería esto. Y además, como por ejemplo, siempre vamos con la banda a otros sitios a representar al pueblo, pues este año además, como dama de las fiestas 2015... ¿Qué instrumento tocas? El clarinete. ¿Y por qué te gusta el clarinete? Porque mi padre y mi madre siempre han sido del clarinete y yo, pues, a heredarlo. Oye, ya que estamos aquí contigo, ¿nos puedes amenizar así dos toques? No. A ver, ¿qué tal? No. Lo que tengas ahí en la... Que no se atreve. No se atreve. Bueno, que has traído tu banda para lucirla, ¿no? Y para que la gente sepa que ha sido la dama de las fiestas. Bueno, es que Raúl, cuando ya hasta septiembre. En septiembre ya terminamos nuestra labor. Muy bien. Que te iba a decir. ¿Y qué tal? Que... ¿Qué candidatas ves por ahí en el pueblo? Son muy guapas. Vienen apretando fuerte, la verdad. Muy bien, pues te dejamos. Muchísimas gracias y que os preparéis para tocar ahora. Gracias. Raúl, es que yo te iba a decir que las damas, cuando se las eligen damas, tienen que llevar la banda en todos los actos que haya a lo largo de todo el año. Sí. Así que... Estoy por aquí con la reina de las fiestas. Toma ya. Antes hemos hablado con la dama y aquí está la reina de las fiestas. Buenos días. Qué buen ojo tienes tú, Raúl. Hombre, por supuesto. ¿Cómo te llamas? Raquel, me llamo. Raquel, reina de las fiestas. Sí, claro. Bueno, y también músico, pero bueno. Sí, de todo, hay que hacer de todo. Al igual que tu compañera, la dama. Sí, sí. Es que nosotras somos multifuncionales. Bueno, tú que tocas el clarinete también veo, ¿no? Sí, el clarinete. ¿Y por qué el clarinete? Pues no sé, desde pequeñita siempre me gustaba mucho la música y mi padre me animaron a apuntarme a clases y bueno, pues elegí el clarinete, no sé. Fue lo primero que se me vino a la cabeza, pero me gusta mucho, la verdad. Genial. Oye, ¿y lo de presentarte ahí para ser, en este caso, reina de las fiestas, cómo surgió? Pues desde pequeñita siempre veía, iba a las fiestas y veía a las reinas ahí tan guapas, con los vestidos esos largos y tal, y yo decía, yo también quiero ser de mayor. Y bueno, hemos tenido algunos problemillas y tal, porque a mis padres no les gustaba tanto que me presentase, pero luego ya, sí. Luego ya me animé y dije, venga, que es una vez en la vida y ya está. Oye, ¿te atreves a tocarnos algo? Así, algo improvisado, lo que tengas ahí, no lo sé. ¿No? Uy, qué miedo. ¿Qué? Ah, vale, cuando estáis todos, ¿no? Es que si no, desentona un poco solo el clarinete, ¿no? No, desentona, lo que pasa es que soy un poco vergonzosa. Ay, bueno, pues nada, os dejamos que os preparéis. Vamos a poder escucharlo, creo, además, Marina, porque se están preparando todos y vamos a poder escuchar esta banda de Cebolla, ¿eh? Pues vamos a ver qué tal suenan. Mientras tanto, estamos esperando a que comience el acto institucional en el que, bueno, pues hablarán distintas personalidades que se dirigirán a todas las personas que vengan aquí a celebrar este 50 aniversario. Recordamos, hacemos un breve resumen de la historia de este Torpedo 66 y es que un Viernes Santo se gestó el nombre de este Torpedo 66 cuando se volvía de un partido de fútbol, precisamente. Torpedo por el nombre del equipo que en aquella época estaba de moda, el Torpedo de Moscú, y 66 porque fue el año en el que decidieron formar un equipo y empezar ese camino hasta la federación y hasta lo que es ahora un gran equipo con una gran representación en este pueblo, en Cebolla. Son 50 años de trayectoria en la que el Torpedo 66 ha ido ascendiendo constantemente. Recordamos que ya la primera temporada que jugó como equipo federado fue en 1973-74, esa temporada en la que jugaban, como no, pues era lógico, en tercera regional, teniendo a Felipe Yuste como entrenador y portero y como cofundador y presidente de la asociación deportiva en ese momento, a Enrique Muro, que si nos lo permite el tiempo después estará ante estos micrófonos y nos podrá hablar también un poco más desde esos orígenes del Torpedo 66. Escuchamos, podrán oírlo ustedes, ¿no? Cómo la banda se va preparando, van cogiendo esos tonos para entonar, supongo, que ese himno del Torpedo 66. Bueno, año tras año, decíamos, este equipo iba subiendo, ascendiendo, hasta llegar a la tercera división. Tercera división con posibilidad de haber subido a segunda B en el año 2000. Si bien es cierto, pues los recursos económicos de la época no permitían ese ascenso a segunda B. Pero se mantuvo en tercera división durante unos años, ahí ha estado bajando y subiendo constantemente. Y ahora está actualmente en primera preferente. Bueno, primera preferente, que si todo va bien, bueno, se supone que hay posibilidades de subir a una tercera división. Marina, cuando esté preparada la banda, que ya está a punto, lo vamos a escuchar, si te parece, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ver, están preparándose porque ya vuelven las autoridades del ayuntamiento y por eso están preparándose para tocar ese himno del Torpedo, suponemos que va a ser esa la canción elegida. Ahí se les puede escuchar cómo van cogiendo tono. Mientras tanto, vamos a ir recordando la lista de los presidentes del club deportivo. Comenzaba en el año 1966, aunque bueno, los invitados, hablando antes de empezar el programa, nos decían que era Enrique Muro, pero era, bueno, que cuando se formó el equipo y como empezaban a pedir dinero para poder adquirir ese campo de fútbol, necesitaban una cabeza visible, que en aquel momento fue Enrique Muro Benega, Benayas, de 1966 a 1972. Fue sustituido por su hermano, Eloy Muro Benayas, en el año 72 hasta el año 70. A continuación fue Nicolás Madrid Palencia, el presidente de este Torpedo 66 de Cebolla, que cumplió con su presidencia desde el año 76 al año 1979. A continuación, Felipe Juste Resino tomó las riendas del equipo en 1979 hasta 1980, sustituido por Esteban Fernández Palencia del 80 al 81. A continuación, Enrique Muro Benayas fue el presidente nuevamente de este Torpedo 66 de 1981 a 1987. Se dio su puesto a Matías Gómez en 1987, que estuvo hasta el 1992. Y finalmente, José Ramón Madrid, de 1992 a 2013, ha sido el presidente que más años ha estado a cargo del equipo. Y actualmente, desde 2013, es Juan Carlos Blanco el actual presidente de este Torpedo 66. Marina. Vamos a dar paso a nuestro compañero Raúl. Raúl. Aquí estamos, esperando a ver si da comienzo la banda de Cebolla. Y mientras tanto, bueno, pues tengo aquí dos chavalotes que forman parte también del Torpedo, porque están aquí con sus camisetas. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿cómo os llamáis? Que sois pequeñitos. ¿Cuántos años tenéis y cómo os llamáis? Yo me llamo Ismael y tengo 8 años. Yo me llamo Carlos y tengo 8 años. ¿Esos son chupetines, entonces? Siete. ¿Eh, Raúl? 7 añitos, pero... Dime, Marina. Es categoría chupetín, que es la categoría chupetín, más pequeña categoría... que tiene el Torpedo. Ah, sí, categoría chupetín. ¿Esa es la vuestra? No. ¿Ah, no? ¿Cuál es vuestra categoría? La de Benjamín. No, pre-Benjamín. Pre-Benjamín. Ah, son más mayores, entonces. Pre-Benjamín. Pre-Benjamín. Muy bien, a ver. ¿En qué puesto juegas tú? Yo de delantero. De delantero, pero bueno. ¿Y por qué delantero? Tienes que ser muy bueno, ¿eh? Sí, soy el máximo goleador de mi equipo. Toma ya, ¿cuántos llevas? 18. 18 goles. Yo no sé cuánto lleva Benzema, pero vamos, yo creo que le igualas casi, ¿no? Pues más o menos. ¿Y tú? De delantero. ¿De delantero también? ¿Tú cuántos llevas? No sé. Ah, no sabes. ¿Y quién juega más de los dos? Yo. Tú. Pero a ver, ¿de dónde viene tu entusiasmo por el fútbol? ¿Quién te ha metido el fútbol a ti para que te guste tanto? ¿Quién te dijo, te vamos a meter en el Torpedo, a ver qué tal? ¿Tu papá? Sí. ¿Cómo se llama? David. ¿Cómo? David. David. ¿Y también jugaba él al fútbol? Sí. ¿En qué posición? Delantero también. ¿Delantero también? Ah, claro, macho, entonces ya lo entiendo. Sí. ¿Y tú eres mejor que tu papá o no? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿No te ha dicho que él era muy bueno? Sí, me lo ha dicho. ¿Sí? Bueno, ¿dónde quieres llegar tú? A ver, ahora te voy a preguntar a ti también, ¿eh? ¿Cuál es tu sueño? ¿Jugar en qué? ¿En qué? En el Real Madrid. ¿En el Real Madrid? Para eso sabes que hay que entrenar mucho. Pues sí. ¿Sí? ¿Y a ti no te importaría viajar hasta Madrid de los entrenamientos y eso? No. Bueno, cuéntanos tú antes de que empiece la banda, corre. A ver, ¿quién te metió a ti en el tema del fútbol? ¿Para qué? Mi padre. ¿Tu padre? ¿También jugaba al fútbol? ¿Qué posición jugaba él? No sé. Pero a ti te gusta ser delantero. Oye, ¿y por qué no gusta a ninguno ser portero? A mí me gusta un poco. Claro, ¿os fijáis en casillas o no? Sí. ¿Sí? Bueno, pues nada, que metáis muchos más goles, ¿vale? Venga, gracias, chicos. Bueno, Raúl, qué... qué desparpajo tienen, ¿eh?, los niños. ¿Raúl? Creo que va a dar comienzo la banda. Ajá. Está todo el mundo pidiendo un poquito de silencio. Vamos. Van a arrancar, Marina. Bien, vamos a escuchar a la banda de Cebolla en esta celebración del 50 aniversario Ahí está Marina, la banda de Cebolla. Sí, y esos gritos de los aficionados, supongo que será el mismo grito que cuando juega el equipo, el Torpedo 66, y van a animarles a esas gradas. Raúl, llegan las autoridades, tú que estás cerca de la puerta. Cuéntanos lo que a ves. A ver, me ha parecido ver a José Manuel Tofiño, que está el presidente de la Diputación de Toledo. De este momento. Y creo que se acercan, van hacia el escenario. Marina, tienen que ir allí, ¿no? Sí, tienen que ir al escenario porque van a dirigir unas palabras al público asistente. Un pequeño acto que estará presentado por Miriam Calderón, una joven de aquí, de Cebolla, que va a ir introduciendo a cada una de las personas y autoridades que van a participar en este acto. Ya están subiendo al escenario y es que es mucho el público que se ha acercado hasta aquí, hasta el campo de fútbol del Torpedo 66 para celebrar este 50 aniversario. Vemos también ¿Lo vas a tener contigo, Marina? ¿Qué? ¿Lo vas a tener contigo en la mesa? Bueno, primero van a hacer las declaraciones, nos quedan 30 minutos de programa, vamos a ver hasta dónde podemos estirar el tiempo y si es posible que se acerquen aquí con nosotros, por supuesto, a hacernos alguna declaración y hablar con nosotros y dirigirse a nuestros oyentes. Si no, bueno, de todas formas sí que vamos a escuchar ahora, vamos a conectar con ese acto. Vamos a conectar con ese acto que ya te digo que va a estar presentado por Miriam Calderón. Hemos podido ver cómo ha subido también al escenario el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, Antonio Escribano. Y van llegando las distintas autoridades que se van a dirigir al público aquí presente, que como has visto, Raúl, y como has podido acercarte tú sobre todo, están llenando esta carpa que ha instalado aquí el fútbol, el equipo del Torpedo 66 para celebrar este 50 aniversario en Cebolla. Raúl, ¿qué piensa la gente de todo el acto? ¿Están contentos con cómo se está llevando a cabo la celebración de este aniversario? Pregunta alguien por ahí, ¿alguna mujer? Raúl, ¿me oye? No me oye, Raúl. Va a comenzar el acto. Están subiendo al escenario las distintas autoridades que se dirigirán al público aquí presente. Realmente podemos ver personas, pues todo Cebollas aquí casi metido. Hay personas mayores, más jóvenes, hombres, mujeres, niños, niñas. Todo un verdadero acontecimiento del municipio. Falta alguien. Al escenario también ha subido la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz del Fresno. No, porque si no ya no vamos a mover otra vez. Y por supuesto, también el presidente de actual del Torpedo, Juan Carlos Blanco, que cerrará, eso sí, sin duda, nuestro programa. Están haciéndose alguna foto en el escenario. Raúl, ya estás al lado Buenos mío. Buenos días, presidente de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, presidente de la Asociación Deportiva Torpedo 66, alcaldesa de Cebolla y demás autoridades. Hoy es un día especial para nuestro pueblo. Se cumplen 50 años de la fundación del Club Deportivo Torpedo 66, un equipo fundado por un grupo de entusiastas del fútbol, los cuales en 1966 tomaron la iniciativa de crear esta asociación deportiva, que sigue vigente a día de hoy gracias al esfuerzo y tesón de la Junta Directiva y de los ciudadanos de esta población. ¿Qué mejor forma de arrancar este acto conmemorativo que con unas palabras del presidente de honor del club, José Ramón Madrid? Buenos días a todos. Buenos días a todos. Quería decirles que hoy es un día muy importante. Decía que hoy es un día muy importante y espero que sea un año mucho mejor. Poco puedo contarles, ya que no se haya contado, de nuestro club. Ya antes de ayer tuvimos aquí una charla coloquio con el presidente fundador Enrique Muro Benalla y Luis Miguel, otro de los fundadores. Entonces creo que poco le puedo decir más que no se haya dicho. Creo que llegar hasta aquí ha sido muy difícil. Ya en el año 91, cuando celebramos el 25 aniversario, pues esto la verdad que quedaba muy lejos, no solo ya por los años, sino la supervivencia del equipo, porque se pasaron pues muchos devenires. Hubo crisis en el 92, crisis ahora, pero bueno, el Torpedo ha estado ahí. ¿Y por qué ha estado ahí? Pues ha estado simplemente por vosotros, por el pueblo de Cebolla, por los socios, por los cebollanos, porque si no, pues no hubiera podido seguir así. Se puede hablar de muchos éxitos durante este largo caminar, pero yo creo que todo el mundo los conoce y no viene a cuento con ellos. Sí quería decir solo el mayor logro que ha tenido el Torpedo, y eso fue tener este campo, que fue por lo que más se pudo luchar la Junta Directiva que yo presidía, tener el campo de césped, que tuvo sus más y sus menos, pero cuando se puso al ayuntamiento no hubo colores, ahí solo hubo el color blanco y negro y todo se puso a nuestra disposición. Gracias a las instituciones, gracias a la Diputación, que en aquel momento lo presidía nuestro paisano y amigo José Manuel Tofiño, y apostó por ello, y fue el mayor logro para que nuestros niños, nuestros jóvenes pudieran disfrutar y tener las mismas oportunidades que había en otros pueblos y poder disfrutar con ellos. No voy a ser más pesado y porque ya se ha dicho todo, solo deciros que el Torpedo, como se ha dicho ya en el acto institucional que ha habido abajo, es patrimonio de los cebollanos y creo que podemos estar muy orgullosos de ellos. Estamos aquí, vuelvo a decir, por todos vosotros, no por nadie más. Los presidentes hemos estado, unas han estado y otros estarán, pero si no hubiera sido por vosotros, no hubieran podido estar. Un saludo para todos y agradecer la presencia de Antonio Escribano, presidente de la Castellano Manchega. Buenas tardes a todos y ¡viva el Torpedo! Doy paso a Antonio. Ahora con vosotros, Antonio Escribano. Buenos días, alcaldesa, presidentes, Juan Carlos y José Ramón, y a toda la afición y socios del Torpedo. A los dos presidentes, el saludo a los que algunos estáis por aquí, pero a todos los que habéis dirigido a este club, que como bien se ha dicho en el acto institucional del Ayuntamiento, puede estar orgulloso Cebolla de tener este magnífico club que, indudablemente, con la población que sois en habitantes, el hecho de haber estado esas temporadas en tercera división, estar hoy en la preferente, es decir, yo creo que Cebolla tiene que recuperar su espíritu, que no lo ha perdido, pero sí su estatus. Quería, indudablemente, trasladaros primero la felicitación por vuestro 50 aniversario. En segundo lugar y muy especialmente, trasladaros el saludo del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que como sabéis, Ángel María Villar, nos acompañó y os acompañó hace escasas fechas y que hoy he traído la camiseta de la selección española, de esa selección que de alguna manera nos va a representar a toda España en la Eurocopa que dentro de unos días va a empezar en Francia. Pues bien, quería en este aspecto hacer hincapié en una de las cosas que se están diciendo y se han dicho ahora por José Ramón también. Gracias a tantos y tantos pueblos como Cebolla, gracias al fútbol aficionado, gracias a la labor de tantísima gente en los estamentos deportivos, entrenadores, futbolistas del fútbol aficionado, España es hoy la vigente campeona de Europa, España ha sido campeona del mundo y España tiene un papel importantísimo en el mundo, en el deporte tan maravilloso que es el fútbol. Pues nuestro granito de arena aportamos desde Castilla-La Mancha, nuestro granito de arena se aporta desde este fútbol modesto y de este fútbol modesto como el de el Torpedo 66 también tiene su parte y su cuota de gloria en esos triunfos a nivel europeo y a nivel mundial que España ha conseguido. Por eso yo hoy reivindico el fútbol aficionado, el fútbol de los equipos modestos, porque es nuestro fútbol y porque es desde ahí donde España ha forjado esa leyenda que desde la época de la furia española, aquella furia de Amberes, hasta hoy nos ha mantenido en un primer plano en el fútbol mundial. Por lo tanto, enhorabuena por este 50 aniversario, que lo disfrutéis, que toda la cantera que he visto por aquí sea la cantera del futuro y que en la persona del actual presidente, Juan Carlos, y de la alcaldesa actual, porque también las instituciones, lo mismo que el presidente de la comunidad, el hecho de hoy acompañarnos en un acto como este creo que es digno de tener en cuenta. Por lo tanto, a todos, a todo el pueblo, enhorabuena, que otros 50 años os contemplen y que muchos de los que hoy estáis aquí seguro que vais a estar pudiendo recordar este acto que hoy tan estupendamente estáis celebrando. Enhorabuena, insisto, y por mi parte, los mejores deseos para las próximas temporadas, que Juan Carlos continúe al frente de este maravilloso equipo y, cómo no, pues un viva el Torpedo. El nombre del equipo Torpedo 66 surge a raíz del Torpedo de Moscú, equipo referente en los años 60 y 66 debido al año de su fundación. Tras unos comienzos duros en los que era muy difícil mantener una asociación deportiva, el ímpetu de los cebollanos por este deporte hizo que con el paso de los años este equipo no desapareciese y se consolidase de manera más fuerte hasta nuestros días. Ahora toma la palabra el presidente actual del equipo, Juan Carlos Blanco. Buenas tardes, autoridades, directivos, socios y simpatizantes del Torpedo 66. Un auténtico placer contar con todos ustedes en este acto conmemorativo del 50 aniversario de nuestro club. Sin duda que hace 50 años, cuando un grupo de jóvenes en Semana Santa del año 1996 decidieron formalizar lo que era una experiencia en común de años anteriores, era absolutamente inimaginable que este club, en un pueblo tan pequeño como Cebolla, llegaría a subsistir 50 años, pero el esfuerzo de muchos cebollanos ha hecho que así sea, congratulándonos de ello la actual Junta Directiva que actualmente preside el club. El equipo, a lo largo de estos 50 años, ha tenido diversas épocas, destacando sobre todo sus años en Tercera División Nacional, en concreto 11 temporadas, enfrentándonos a poblaciones que nos multiplicaban en miles de habitantes, pero siempre llevando la bandera de nuestro conjunto por delante. Es especialmente significativo recordar la fase de ascenso a Segunda División B, donde ante el Maracena, Don Benito y Algeciras poco pudimos hacer, pero en el recuerdo de todos queda esa inolvidable experiencia. Sin duda, este conjunto de lo que se muestra más orgulloso es de su escuela de fútbol, la cual en los últimos años ha conseguido éxitos importantes, configurándose como una de las escuelas más importantes de la provincia de Toledo, y la cual debe ser el alma para poder subsistir durante otros 50 años. Felicitar a todos aquellos que han hecho posible que esta institución siga viva, jugadores, directivos, utilleros, etcétera. Y un recuerdo muy especial a las personas que durante estos 50 años han colaborado con el club en todos los aspectos del mismo y desgraciadamente ya no están entre nosotros. Un recuerdo entrañable a todos ellos, jugadores, directivos y demás personas relacionadas con esta entidad. Significativa también la ayuda prestada por todas las corporaciones del excelentísimo Ayuntamiento de Cebolla, así como de las empresas tanto de Cebolla como de su comarca, sin cuyo sustento económico no habría sido posible la realización de muchos proyectos. Destacar la labor ingente de todos los presidentes y directivas que han pasado por el club a lo largo de su vida. Sin ellos no hubiese sido posible nada. Y sobre todo a mi actual junta directiva, que siga trabajando con el ímpetu que demuestran día a día para sacar adelante temporada tras temporada. En definitiva, que estos 50 años hayan servido para que el nombre del pueblo de Cebolla se haya conocido a nivel regional y nacional, y que con el trabajo y esfuerzo de todos podamos celebrar el 75 aniversario del club. Muchas gracias a todos. Como ya ha resaltado el presidente del club, el momento más álgido de nuestro equipo ha sido las 11 temporadas en Tercera División Nacional, e incluso llegando a jugar la promoción a Segunda B. Los que saben de fútbol entienden que esto no debió ser nada fácil. Es un hito que una población de poco más de 3.000 habitantes haya conseguido tales logros, llegándose a enfrentar a equipos como ya han comentado el Algeciras, Don Benito y Maracena, con una población muy superior. Ahora toma la palabra la alcaldesa de Cebolla, Silvia Díaz. Buenos días, presidente honorífico, presidenta actual del club, presidente de la Federación Castellano-Manchega de Fútbol, plantilla del primer equipo del Torpedo, categorías infantiles, alevines. Perdonad, que me dicen que hay sonido, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? Bueno, vecinos, vecinas de Toledo, del Torpedo. Quiero ser breve porque creo que todos estamos esperando ya tomar una Coca-Cola, una cerveza y empezar la comida, que es el acto realmente central del Torpedo. Hablar del Torpedo 66 es hablar de la historia de nuestro municipio, es hablar de la bandera que ha llevado el Torpedo por todos los puntos, por los distintos puntos de la geografía regional y nacional como bandera de nuestro pueblo. Creo que todos los cebollanos y las cebollanas sentimos un gran orgullo de nuestro club. Estamos orgullosos de la gente que forma esta asociación. El Club Torpedo 66 no es solamente una asociación deportiva, es una asociación cultural en la que conviven personas, vecinos y vecinas de nuestro municipio y también de pueblos limítrofes. Antes de anoche me escribí a José Ángel de la Casa para que os saludase desde ese atril y os dijese lo orgulloso que había estado de jugar en los inicios del Torpedo 66. No quiero tampoco aburriros en este momento, simplemente deciros que el Torpedo 66 es un ejemplo para Cebolla, un ejemplo de unión, de cohesión, y nos indica que juntos, entre todos los cebollanos y cebollanas, podemos hacer muchas cosas en común. Quiero transmitiros el agradecimiento en nombre del pueblo de Cebolla, el agradecimiento de tener este club, un gran club del que estamos todos y todas muy orgullosos. Equipo, directivos, en el ayuntamiento os he hecho un ofrecimiento que era el de ser pregoneros de las fiestas en honor a la Virgen de la Antigua. Creo que qué mejor pregoneros este año que el Torpedo 66, que nuestro equipo. Hemos contado con la presencia del presidente de Castilla-La Mancha, que además nos anunciaba que este año el Torpedo va a tener su reconocimiento en la Gala del Deporte Regional. Creo que sois un ejemplo para todo el deporte de Castilla-La Mancha, es más, de toda España. Muchas gracias, equipo. ¡Viva el Torpedo 66! ¡Viva Cebolla! Muchas gracias a todos y a todas. Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personalidades que nos han acompañado en un día tan importante y especial para todos los cebollanos. Y, cómo no, a todos los socios y simpatizantes del Torpedo, que sin su aportación y su esfuerzo no hubiese sido posible celebrar lo que hoy nos une aquí, sus 50 años. Esperemos que pasen un bonito día en esta comida de hermandad que nos unirá más si cabe y que sea del agrado de todos los asistentes. Disfruten de la jornada. Muchas gracias. Thank you. bandera que en el campo ganará. Bueno, solo quedan 6 minutos para las 2 de la tarde. Les vamos a quitar unos minutitos más al rally, que nos perdonen nuestros compañeros de Cantabria, porque no podemos cerrar este programa especial de celebración del 50 aniversario del Torpedo 66 sin hablar con la alcaldesa de Cebolla, a quien ya tenemos aquí a nuestro lado. Buenos días, Silvia Díaz del Fresno. Buenos días a todos y a todas. Y también sin hablar con Antonio Escribano, el presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, a quien hemos podido escuchar también en el acto. Buenos días. Buenos días. Bueno, supongo que los dos se sentirán orgullosos de tener un equipo como es el Torpedo 66 tan cerca, ¿no? Una como alcaldesa y otro, bueno, pues como presidente de la Federación que reúne todos los equipos de esta comunidad. Sí, la verdad es que es una maravilla, es sentirse orgulloso de este equipo, es sentirse cebollano y cebollana. Son 50 años de la historia de nuestro municipio. Es más antiguo que yo todavía el club, ¿no? Entonces yo recuerdo toda mi niñez relacionada con la historia, con las vivencias de este club. Uh-huh. Antonio Escribano. Sí. Yo, por mi parte, tengo que decir que, indudablemente, como tú has dicho, un acto donde se celebra el 50 aniversario de un club modesto, como es el Torpedo 66, modesto en cuanto a, si queremos, a eso que se está diciendo de población. Claro, lo que decía la alcaldesa, ¿no? En, que es una población exacto, muy pero pequeña para... Yo diría que grande, porque yo conocí al Torpedo 66 en la época en que yo era secretario de un club de tercera división, como el Gimnástico de Alcázar, una población de casi 35.000 habitantes, y competir en aquella época con el Torpedo 66, que es verdad que jugó, y yo lo recuerdo, la fase de ascenso a segunda división, ¿no? Creo que eso dice mucho del orgullo que deben de sentir en Cebolla y que sentimos en Castilla-La Mancha desde el ámbito federativo, porque además ha dado futbolistas y ha dado personas que han paseado el nombre de Cebolla y del Torpedo, y es verdad que hubo un momento, hubo una época en que desde los medios de comunicación se hacía especial mención al final de la jornada, la alcaldesa lo recordaba, yo también, cuando Pepe Domingo Castaño decía en los carruseles deportivos que a ver qué ha hecho el Torpedo 66. Ya de por sí el nombre, en aquel momento, con un equipo de la extinta Unión Soviética, que de ahí le viene el nombre, pues indudablemente le dio un caché que hoy mantiene y que yo espero que sea por muchos años. Uh-huh. Además, habrá pocos equipos en Castilla-La Mancha con una trayectoria como la del Torpedo que lleven ya tanto tiempo federados siendo de un pueblo. ¿O? Sí, hay equipos muy señeros, pero con 50 años y no hay tantos. Y más sin perder, como se ha dicho muy bien en el acto institucional, sin perder su personalidad, su nombre, porque siempre ha sido así desde que nació. Hay muchos equipos de ciudades importantes que por una serie de circunstancias y de avatares han tenido que cambiar de nombre, pero es verdad que el Torpedo 66 mantiene contra viento y marea y muy dignamente su espíritu y su idiosincrasia, y eso en el fútbol es muy importante porque da un caché muy, muy bonito y de mucha fortaleza. Uh-huh. Hablábamos con dos de los cofundadores de este equipo y nos decían que, bueno, en aquella ocasión cuando se estuvo a punto de pasar a segunda B, como que hubiera sido, incluso aunque hubieran ganado, muy difícil, ¿no?, por el tema económico. No sé si eso desde los ayuntamientos, desde la misma federación, se puede hacer algo para que equipos, porque no es el primer equipo que por cuestiones económicas, lo vemos incluso en las divisiones grandes, ¿no?, en primera y en segunda división, se quedan ahí a puertas por no poder acceder a más bienes en el fondo. Claro, yo creo que Antonio lo sabe mejor que yo, pero yo creo que el salto de una categoría a otra supone un esfuerzo importantísimo económico para costear todos los viajes, los desplazamientos. En estos momentos el Torpedo 66 puede subsistir, el ayuntamiento le apoya, lógicamente también tiene la aportación de sus socios, pero puede subsistir porque los desplazamientos los hacen pues con los coches de la junta directiva. No se paga, que yo sepa, dietas ni desplazamientos a nadie. Se hacen bocadillos en una casa y se llevan para los jugadores para que cuando termine se puedan comer un bocadillo. Yo creo por eso es tan importante que el club en este momento sea lo que es, porque es gracias a la junta directiva y a la gente que le apoya. Yo, Antonio, me puede corregir si me equivoco, pero creo que el salto de una categoría a otra pues supone ya a nivel de seguros, de desplazamientos, de todo, muchísimo más dinero, ¿verdad? Bueno, hay una cosa que la gente del fútbol decina, y es que, y si no, ejemplos tenemos hoy. Por ejemplo, el Eibar es una población pequeñita y está en primera división. O sea, creo que hay que desmistificar un poco el tema de el tema económico, porque es verdad, y eso la alcaldesa y yo tengo que decir, gracias a las instituciones, pero desde el primer equipo de primera división hasta el último de la última categoría, seguramente no subsistirían si no fuera primero por las aficiones y en el mismo nivel por las instituciones y sobre todo los ayuntamientos. En el fútbol modesto, y hablo desde prácticamente segunda división B hacia abajo, es el fútbol aficionado en España, los ayuntamientos tienen una importancia capital. ¿Por qué? Pues porque ayudan en todos los aspectos. Pero el pero está en que un equipo de una población modesta en habitantes también tiene y puede estar en categorías superiores. Y puede estar porque los gastos esos que se llaman de kilometraje, de fichaje, de mutualidad o de arbitraje, no supone el verdadero lastre. Yo tengo que decir, y eso sabe la gente del fútbol, que el problema viene cuando la gestión se pierde. Bueno, eso también es. La gestión hay que mantenerla, y cuando un equipo modesto sube es porque ha cuidado su cantera y sube con los futbolistas de su entorno, de su población, de su comarca, que en general es lo que encarece el tema del fútbol al final, es las nóminas. Yeah. Ese es el verdadero problema cuando no hay una gestión, y que un equipo que puede estar, y digo el Eibar, en primera división, o la Llagostera ahora en segunda, que ha bajado, pero se sube, se baja, es un drama que pasa enseguida, pero a nadie lo lleva dentro el hecho de poder haber jugado unas temporadas, pues como ahora se está viendo, se está diciendo, el Torpedo estuvo 11 temporadas en tercera división y eso no se lo quita a nadie. Ya. Exactamente, por eso creo que hay de todo un poco, bueno, pero sobre todo es gestión. Vamos a desear la mejor de las suertes a este equipo que ha sido capaz de cumplir estos 50 años. Y muchísimas gracias, alcaldesa, presidente, por haber estado con nosotros. No les quitamos más tiempo, que le están reclamando. La banda, yo creo que quiere tocar algo. Que está ahí diciendo, háblame paso. Vamos a cerrar nuestro programa. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Cebolla, y sabéis que seréis bienvenidos cuando queráis estar aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también, y encantado de haber estado con vosotros este rato. Gracias, gracias. Continuamos ya para terminar y cerrar este programa especial del 50 aniversario del Torpedo 66 con dos de los presidentes de este equipo. Uno, el que ha estado más años a cargo del Torpedo 66, que es José Ramón Madrid, que ocupó la presidencia desde 1992 hasta 2013. Y también vamos a hablar con el presidente actual, Juan Carlos Blanco, como que ocupa la presidencia desde el año 2013 hasta la actualidad, y no sabemos cuántos años más. Eso lo dirá el futuro. Se tienen que poner los cascos para oírme, si no, no me oyen. Claro. Bueno, ya les tenemos aquí con nosotros a los dos. A José Ramón Madrid, buenos días. Buenos días. Acérquense al micro, por favor. Y también a Juan Carlos Blanco. Buenos días. Les voy a quitar nada, un minuto. Ustedes cierran el programa porque ya está todo el mundo deseando, bueno, pues empezar lo que es la celebración. que en España sin comida y sin bebida no se termina de celebrar nada, ¿verdad? Así es. Bueno, sin comida no hay fuerza después. Fueron 10 años, 11 años como presidente José Ramón de... 21, va, he hecho mal mis cuentas. Hoy he suspendido matemáticas. 21, Juan, sí. 21 años en la presidencia del Torpedo 66. ¿Cómo resumiría esos 21 años? Bueno, lo primero, un orgullo ser presidente del Torpedo y de tu pueblo, claro que es así. Y resumirle, pues yo creo que ha sido muchas satisfacciones en todo. Yo creo que los malos momentos se olvidan, los ha habido, todos sabemos el porqué, por las crisis, porque cuando yo empecé en 92 había y la terminé con la crisis y bueno, pero han sido más alegrías que tristezas. Entonces, muy contento de ello y de poder celebrar el 50 aniversario. Y viendo la trayectoria actual, ¿qué tiene que decir a su equipo? Pues yo lo primero que podría decir es felicitar al presidente actual y amigo, porque la verdad estuvo conmigo, yo creo, prácticamente de todos los mandatos estuvo con nosotros. Y deportivamente, no voy a valorar, porque para mí yo siempre es bueno todo lo que hace el Torpedo, pero sí desearle suerte y darle las gracias por haber dado este paso que no todo el mundo pues se ha atrevido en estos momentos. Entonces es un orgullo que el Torpedo haya podido celebrar con esta gran gestión de todos, la directiva desde luego y con su presidente a la cabeza, y hay que ser valiente para estos momentos dirigir un equipo de fútbol, donde Juan Carlos pues ha sido valiente. Pensábamos que esto iba a dejar de ser un desierto, cuando yo lo cogí también en el 92, pues también fue a través de una junta gestora y así empezó, y él pues darle las gracias por ello, y yo creo que tiene futuro porque los cebollanos siempre están ahí. Juan Carlos, valiente por presidir un equipo, un club deportivo, pero también por preparar este 50 aniversario, ¿eh? Hemos creído que el 50 aniversario merecía esto y mucho más. La verdad es que ha costado mucho, pero bueno, aquí veis ya cómo ha quedado y demás, y esperamos que pasar un buen día. ¿Te sientes satisfecho? Sí, sí. Lo que pasa es que es el trabajo no solo mío, sino de todas las personas que conforman la junta directiva y de algunos socios que han colaborado con nosotros. ¿Qué planes tiene para este equipo que actualmente preside usted? La verdad es que es difícil porque la situación económica no es bollante, sobre todo en una población muy castigada como Cebolla. Pero bueno, a base de trabajo y de tesón, yo creo que vamos a estar en los puestos altos de la clasificación. Pues muchísimas gracias. No sé si querrá decir algo, dedicar algunas palabras a su afición, se nos pasa el tiempo. Pues gracias a todos los socios y simpatizantes que están con nosotros, y sobre todo un recuerdo a las personas que desgraciadamente no están con nosotros y que han llevado el nombre del Torpedo con mucho orgullo, pero desgraciadamente no están. Pues muchísimas gracias a los dos. Y muchísimas gracias a todos los cebollanos por habernos tenido hoy aquí celebrando ese 50 aniversario. Gracias. A ese 50 aniversario del Torpedo 66. Terminamos ya aquí nuestro programa especial de celebración. Quiero dar las gracias a Victoria López Vicente, Manu Reino por el trabajo realizado en la técnica, a mis compañeros Paz Pedros y Raúl Gutiérrez por el trabajo y la ayuda que me han prestado durante la ejecución de este programa, y sobre todo también a Emilio Fernández Recio, el coordinador del 50 aniversario del Torpedo 66, que ha hecho y me ha facilitado mucho la tarea, sobre todo para conocer mejor todos los detalles del Torpedo 66. Les dejamos con el Rally Santander Cantabria, que está siendo emitido a través de nuestras ondas. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta pronto. Done. Pues vamos con nuestros compañeros de Unomatrícula, Álvaro, que gracias a ellos podemos dar hoy todas las clasificaciones que nuestro compañero Pedro Cañizo nos está ofreciendo de este Rally Santander-Cantabria Unomatrícula, que yo creo que es ahora mismo una empresa líder en el sector. Pues sí, son la empresa.